Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Los saludamos con mucho gusto el día de hoy y continuamos con la misma tónica, el mes de la patria. Vamos a estar comentando acerca de lo que es nuestro México, con su historia, comida y música. Nos iremos primeramente a las noticias de la semana que nos comparten José Ramón García y Ana Garza. La entrevista realizada por Ivo Caballero será con la maestra Sotres, que nos hablará acerca de un interesante personaje de la historia. Y al final, el relato de sabiduría. Como siempre, bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. El 28 de agosto, Mei Chun Biao regresó a la plaza del pueblo de Guiyang para exponer a la gente la brutalidad con la que los policías lo golpearon por haber expuesto una semana atrás una pantalla que señalaba las violaciones a los derechos humanos en China continental. Fue perseguido por la policía local y estatal. El señor Mei Chun Biao, con la ayuda de su esposa, recibió el apoyo de la gente y esto le comentó a nuestro reportero. Hoy puedo caminar después de levantarme de la cama. Hice que mi esposa me ayudara a venir aquí, a decirle a la gente que no tenga miedo de los que nos reprimen. ¿Sabes lo que fue la cosa más grande? Que no había personas que tuvieran miedo. Me dijeron que qué bueno que me había recuperado, que el pueblo buscaba respuestas, diciendo qué ley se había violado, que me podían castigar de esta manera. La Ciudad de México será sede para dar inicio al evento global 24 horas de realidad climática. El proyecto abarca 24 presentaciones en 24 países y en 13 idiomas distintos. El objetivo es mostrar evidencia irrefutable sobre la existencia del cambio climático y las oportunidades para solucionarlo. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia alertó que al menos 190.000 niños en el sur de Somalia están en riesgo inminente de morir por desnutrición aguda causada por la hambruna que azota a ese país. El organismo señaló que 1.5 millones de infantes somalíes requieren asistencia humanitaria inmediata. Nuevamente, Japón es azotado por otra catástrofe, ahora por el tifón Talas, que ha dejado al menos 42 personas muertas y 55 desaparecidas. Más de 60 incendios están arrasando el estado de Texas con la ayuda de los fuertes vientos aún remanentes de la tormenta tropical Lee, que avivaron el fuego con intensidad, dejando más de 1,000 viviendas destruidas y miles de evacuados. Según el último balance del martes 6 de septiembre, los bomberos trabajan a marchas forzadas desde Houston hasta San Antonio. La NASA informó que los viajes espaciales afectan la visión de los astronautas. Alrededor de 150 astronautas del Programa Espacial de Estados Unidos que viajaron durante 6 o más meses fuera de órbita presentaron dificultades para ver objetos de cerca después de su regreso a Tierra. Estas fueron las principales noticias de la semana y aprovechamos para felicitar a nuestra compañera Mari García por su cumpleaños. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le damos un fuerte abrazo. Son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo. Ay, estos chicos, uno quiere olvidar y ellos lo recuerdan. Bueno, pero muchas gracias, José Ramón y Anita, y a todo el equipo. Pasemos a otro tema. En este mes se celebra la iniciación y consumo de la independencia que tuvieron lugar en 1810 y 1821 respectivamente. En ese entonces hubo un firme compromiso por defenderla. Estas han sido lecciones que nos resultan en experiencias y que no debemos olvidar. Recordemos en este mes a los héroes y miles de mexicanos que valientemente dieron su vida por México. Por eso, el día de hoy vamos a escuchar acerca de un militar y político mexicano, hijo de un rico hacendado criollo. Su padre y un hermano participaron en los primeros levantamientos insurgentes. En el desarrollo de estas acciones, Nicolás Bravo adquirió la reputación de un soldado generoso y magnánimo, al perdonar la vida y otorgar la libertad de 300 soldados que habían caído en su poder. Vamos a la entrevista con nuestra invitada, la maestra María Luisa Sotres, periodista y maestra, fundadora y coordinadora del Ateneo de Puebla. Ha recibido varios premios a nivel nacional, se le otorgó la cédula real por el municipio de Puebla, diplomada como ciudadana ejemplar, Premio Nacional Sor Juana, Premio Nezahualcóyotl y su más reciente libro, La Odisea de Nadia. Adelante. Hola amigos, estamos con la maestra María Luisa Sotres, que nos ha hecho favor de aceptar la invitación para poder hablar acerca de el movimiento independentista en México, o como normalmente todo mundo le llamamos, la independencia de México. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, es bueno pues a todos sus radioescuchas. La primera pregunta es, ¿cuándo debemos de conmemorar la independencia de México? ¿El día que se inicia o el día que se consolida? Bueno, por tradición, que la tradición es muy importante, las costumbres se hacen leyes y las tradiciones populares tienen mucha fuerza, mucho arraigo, y además está por decreto presidencial de Guadalupe Victoria, el día 16 de septiembre. Claro que la conmemoración de este acontecimiento corresponde exactamente a la noche, estamos entre el 15 y 16, más bien la madrugada del 16. Esto es correcto porque sí es digna de celebrarse la conmemoración de la promulgación de la independencia, que es su inicio, y que sí inicia el día 15, porque muchas personas dicen que es celebración del día 15 es por cumpleaños de don Porfirio. Y además, si vamos a los hechos históricos, es el día 15 cuando realmente se inicia, porque es el momento en que la corregidora expresa, la corregidora pasa el aviso a Hidalgo, Hidalgo y decide, aunque ya sea para la madrugada del 16 cuando da el grito de Dolores, de todas maneras, es una conmemoración que abarca ambos días. Ahora, lo que resulta un poco extraño es que nuestro libertador Agustín de Iturbide haya sido asesinado prácticamente, puesto que sin ningún juicio, sin ningún proceso, sin derecho a ninguna defensa válida ante el tribunal ni nada, se le fusila sorpresivamente. Entonces esto, por muchas razones, viene a ser una mancha dentro de la historia nacional. Mancha que naturalmente la revolución triunfante, digamos, republicana, no va a querer reconocer. Y en consecuencia, el día en que debiera también celebrarse, ya como la consumación de la independencia, con reconocimiento para todos los héroes que la lograron y con un justo reconocimiento a Iturbide, ese día pasa inadvertido para los mexicanos. En forma general yo creo que sí, maestra, porque si usted a 10 muchachos le pregunta, oye, ¿cuándo se firmó el Tratado de Córdoba? Le van a decir, ¿y eso de qué se trataba? La consumación de la independencia, no la festejamos. En ese proceso, ¿cómo es ese desarrollo? Porque al final de cuentas nosotros actualmente pensamos en una guerra, y una guerra conlleva a luchas diarias, a que en determinado momento se va a acabar en 1, 2, 3 años, Y aquí el proceso duró muchos años, en donde intervienen muchos héroes y muchas personas. Así es. Y algunos son verdaderamente grandes héroes, pero y debíamos estar hasta orgullosos de ellos. Para mí, uno de los grandes héroes de la historia de México, ahora sí que de todos los tiempos, fue Nicolás Bravo. Y ocupa un lugar muy especial dentro de los héroes de la independencia, porque dentro de todas estas guerras tan violentas y donde se promueven tantos sentimientos de venganza y de intolerancia, además, descuella como un hombre capaz de vencer a base de sentimientos humanitarios todas estas reacciones de inhumanidad, de sangre, de violencia, y en situaciones muy difíciles, porque Nicolás Bravo se adhiere al movimiento revolucionario en 1911. Está precisamente en la segunda, podríamos llamar la segunda gran campaña de Hidalgo, que está próxima, desde luego, a su caída, porque que va a lograr una gran extensión. La campaña, dentro de las que él realiza, tres campañas, una gran extensión, pero muy poca duración, de 1810 al 11, ¿no? Entonces, él empieza, como habían estado todas las juntas de diferentes conjurados en todas las partes de la República, al estallar el movimiento, inmediatamente todas las juntas se adhieren al movimiento y todas las fuerzas revolucionarias empiezan a correr de un lado para otro, a esparcir el movimiento este. A darse a la... Sí, se van estallando todos y van tomando ciudades. Del centro hasta Texas, todas estas juntas van a ir tomando, digamos, ciudades de sus áreas de influencia. Naturalmente, tienen poca fuerza económica, política, es un movimiento desorganizado. Nunca tuvieron un caudillo que uniera todas estas fuerzas. De todas maneras, esta primera campaña de Hidalgo sirvió para extender el movimiento, ya le digo a ustedes, de todo el centro hasta Texas. Al mismo tiempo, en el medio de esta desorganización y de que Hidalgo era no un general de carrera, sino un general improvisado, sacerdote y de carácter siempre muy impulsivo y apasionado. La victoria más importante que pudo haber tenido, que fue la del Monte de las Cruces, es la que lo pierde, porque en lugar de haber aprovechado esa victoria para entrar a la capital, que estaba completamente desguarnecida, se va hacia el norte y allí se encuentra con las fuerzas recién organizadas y victoriosas relativamente de Calleja, y en Puente de Calderón lo vencen, y ya después viene su fusilamiento, ¿no? Amigos, no se vayan. Estamos con la maestra María Luisa Sotres. En un momento regresamos. China. Un país con sitios maravillosos e inspiradores. Con la civilización más antigua, la población más grande y la muralla más larga. Pero en China hay otra muralla que no se ve. Son los muros que mantienen presos a miles de practicantes de Falun Gong, practicantes de un antiguo sistema chino de cultivación. Por hacer suaves ejercicios y meditar, en China puedes morir. El régimen comunista chino impuso el ateísmo en un país de 5.000 años de cultura espiritual. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Hidalgo es un héroe muy importante, nadie le puede quitar lo patriota, pero también nadie le puede quitar lo impulsivo, lo desorganizado, y del que se dejaba llevar por las circunstancias. Porque vamos a ver, él toma la Alhóndiga de Granaditas. Sí. Después de haber pasado por todas las ciudades que se le van entregando, sin ninguna, absolutamente ninguna resistencia. El primer lugar en donde él se encuentra con la resistencia es en Guanajuato, comandante Argaña. Bueno, toma Guanajuato. Las tropas van hambrientas, además eran unas tropas de mucha población hambrienta, disgustada, desesperada, y con un contingente de presos además, que fueron los que lo inician. Entonces entra naturalmente al saqueo y al pillaje y a todo lo demás. Hidalgo tiene que atenerse a las circunstancias. No es que le hubiera sido un pillo que le hubiera gustado el pillaje. Son las circunstancias del momento. Él ha iniciado un movimiento sin ningún método ni sin ningún orden. Él no tiene cárceles. Él no tiene recursos ni siquiera para alimentar a su propia gente. Llega a Guanajuato. Toma un montón de presos allí, de todos los que se habían sublevado. Uno se muere en Reaño, incluso se muere en la Alhóndiga luego, pero todos los demás presos, ¿qué hace con ellos? Los deja libres para que se subleven y lo persigan, y se los lleva consigo para tener que alimentarlos, y que además se le van a sublevar y se le van a amotinar. Hay quien puede juzgar a Hidalgo como un hombre sanguinario y perverso, pero está haciendo lo que nunca hubiera pensado hacer, porque a él sí le preocupaba la humanidad de la gente y trataba de beneficiar a la gente antes de. Pero en el momento, en el caso de Nicolás Bravo, entra junto con su padre Leonardo y su hermano Miguel en 1811 adhiriéndose al movimiento de Miguel Hidalgo. En el transcurso de la lucha y todo eso, su padre Leonardo Bravo es apresado por el virrey, y el virrey Venegas le propone a Nicolás Bravo que dejen las armas, y si dejan las armas, su padre será liberado. Pero ninguno de los Bravos aceptó dejar las armas, y eran realmente republicanos muy convencidos. Leonardo Bravo es fusilado, y así se va a sostener a lo largo de su vida. Luego cae preso él en 1817, permanece 3 años preso, y cuando deja de estar preso, sale y se une a las fuerzas de Iturbide. Gran amigo de Iturbide, y apoya a Iturbide para consolidar la independencia, y su figura se eclipsa. Nadie va a hablar de todas las cosas y de todo el trabajo que realiza Nicolás Bravo. Las glorias que Nicolás Bravo puede obtener van a ser capitalizadas siempre por otros. Y cuando Iturbide se proclama emperador de México, en ese momento Nicolás Bravo se separa de Iturbide e incluso participa en el movimiento para destronarlo. Y eso, bajo una presión tan terrible como es la que presenta una guerra, es muy difícil, porque además él era tolerante y benévolo, toleraba incluso a sus enemigos. Lo que pasaba es que se oponía a que el enemigo hiciera algo en contra de los principios que él defendía. Si estaba defendiendo principios republicanos, no iba a apoyar la monarquía de Iturbide, definitivo, ni el imperio. Durante los primeros movimientos y todos los acontecimientos, toda la anarquía del inicio de la República con Guadalupe Victoria, él llega en varias ocasiones a ser presidente de México o vicepresidente. También se va a oponer durante todas estas épocas a la presidencia de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero es otro tipo muy singular, un patriota muy grande, un gran guerrero, como haciéndole honor a su apellido, pero desde luego totalmente inepto para gobernar. Por principio de cuentas no sabía ni leer, las cosas se le iban de las manos, y para gobernar no. Los mismos del Congreso que lo eligen, cuando él acude a ellos para que lo apoyen, porque ha sido destituido, el Congreso mismo dice, pues no, es inepto y no, y entonces ya viene a ser elegido precisamente en algunas ocasiones Nicolás Bravo. Pero Nicolás Bravo siempre va a ser presidente o vicepresidente por el trabajo que está realizando como provisional. En cuanto se determina que sean otros, luego desaparece de la política, retirado de la política, y ya anciano, él participa en la defensa del castillo de Chapultepec. Ahí es preso y después pues muere ya de enfermedad y todo en 1848. Es un héroe, no solamente de la guerra y de la independencia de México. Es un héroe importante porque es un héroe del pensamiento y tenemos nosotros un estímulo para la revolución del pensamiento. Siempre las revoluciones del pensamiento son las que han preparado las revoluciones armadas, civiles y políticas. Tenemos una figura como de Nicolás Bravo, siempre eclipsada, aún dentro del mismo movimiento. Claro que era un gran general y descolló de inmediato, ¿no? Y no podemos hablar de la independencia sin hablar de él. ¿Quién es Nicolás Bravo como figura histórica junto a la figura de Hidalgo? Muy poca cosa. ¿Quién es Nicolás Bravo incluso junto a la figura de Iturbide? Dentro de su mismo movimiento y todo, él siempre apoyando, siempre trabajando, y siempre fiel a su causa. Dentro de todo, pues el más noble de los caudillos, yo diría. El de más nobles sentimientos. Ha sido muy ilustrativa su plática, maestra. Muchas gracias por su tiempo. Amigos, estuvimos con la maestra María Luisa Sotres. Hasta luego. Septiembre es el mes de la patria. Durante este mes celebramos nuestra soberanía, nuestra solidaridad, nuestra historia y el orgullo de contribuir al espíritu del país con la naturaleza del mexicano de luchar siempre por defender sus libertades. México ha padecido diversas calamidades y siempre las ha superado. Al celebrar nuestra historia, también recordemos el compromiso a un presente y un futuro común y a un desarrollo conjunto. Retomemos los elementos de fuerza, como los valores de fortaleza, responsabilidad, respeto, honestidad, verdad, gratitud, para continuar unidos y tener mayor capacidad de construir un mejor futuro para nuestros hijos que heredarán esta tierra. Pasando a otro tema, nos vamos a los saludos. Nos comentan de Tepalcatepec, Michoacán, de Brenda Ortega, que está muy padre el programa. Muchas gracias por su preferencia. De Uruapan, Michoacán, el señor Mario Guzmán envía saludos a su mamá, la señora Lorena Gutiérrez, y que se les hace poco el tiempo del programa. Agradecemos su comentario. De Cuautla, Morelos, el señor Feliciano Rodríguez felicita a su mamá en su cumpleaños, la señora Lourdes Castillo de Rodríguez. Y de Zacatecas, Eloísa Martínez nos manda felicitar. Muchas gracias. Viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alburera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas. Casitas con arcones de adobe blanqueadas, la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su nación. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno. Usando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México. Y continuamos ahora con Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy les vamos a hablar sobre las apariencias. ¿Alguna vez han escuchado el dicho que dice, las apariencias engañan? Como seres sociales que somos, frecuentemente nos pasa que nos dejamos llevar por las apariencias, por la forma en que una persona está vestida o por lo que aparenta, y hacemos juicios a la ligera sin darnos cuenta. Tendemos a ver las cosas y a las personas de manera superficial y muchas veces nos equivocamos en lo que suponemos que es. Tenemos que aprender a ver, pues lo más importante solo se ve con los ojos del alma. Les vamos a narrar una historia que nos ayudará a entender esto con mayor claridad. Se titula El Jorobado. Relatos de Sabiduría presenta Pueblo. Había un hombre que era toda bondad y que dedicaba su tiempo a ayudar a los demás. Pero ocurre que ese hombre, que siempre vestía con una capa larga hasta los tobillos, llevaba debajo de esa prenda una enorme joroba. Su aspecto era bello, pero aquella joroba lo transformaba en un ser deforme, y casi toda la gente del lugar se burlaba de él. Le palmeaban la jiba entre risotadas y no lo tenían en cuenta para nada, a pesar de que él tenía en cuenta a todos y a cada uno, preocupándose y ayudándolos. Algunos incluso, si estaban de mal humor, le arrojaban piedras, porque no les gustaba tener cerca a alguien a quien veían como una especie de monstruo. Decían algunos, por algo será que Dios lo castigó de esa manera. Por supuesto, desconocían si existía ese algo al que hacían mención. El hombre de la joroba, mientras tanto, bajaba la cabeza y jamás respondía a ninguna de las agresiones o los desprecios. Seguía yendo de un lado a otro del pueblo, bamboleando en cada paso el gran bulto que llevaba en su espalda y ofreciéndose para lo que desearan. Un chico, solamente uno de los chicos del pueblo, lo trataba con amor. Le sonreía, hablaba con él y lo tomaba de la mano para acompañarlo en sus recorridos. Un día, la gente del pueblo pareció ponerse de acuerdo para despertar de pésimo humor. Como este tipo de cosas es contagiable, discutiendo entre ellos por pequeñeces, empujándose, mirándose con mala cara. De repente apareció, como siempre, el hombre de la capa y la joroba. Eso solo les faltaba a los iracundos habitantes de ese lugar. Como en casos así, los humanos, por su curiosa forma de actuar, buscan descargar sus iras en los más indefensos. El hombre de la joroba fue de inmediato el blanco elegido por todos. De las agresiones verbales, que fueron creciendo cada vez más y con mayor crueldad, pasaron casi enseguida al ataque físico. Algunas piedras al principio, luego con esa ira que es más ciega cuando es de muchos, comenzaron a armarse con palos y algunas herramientas y lo cercaron. Rodeándolo, se disponían ya a atacarlo cuando el chico que lo defendía se abrió paso entre todos y se puso junto a su amigo jorobado. Hubo un instante de duda y fue entonces que el niño les habló y les dijo: "No pueden tocarlo. Gracias a él, muchas desgracias que pudieran ocurrir en nuestro pueblo no ocurrieron. Muchos enemigos se amigaron, muchas familias siguen unidas, muchos hombres conservan sus trabajos y muchas mujeres a sus hijos. Nos trajo el bien y ustedes eligen ahora pagarle con el mal. Y él no puede hacer nada para evitarlo. Nunca me dijo quién es, pero yo lo sé". Y dicho esto, tomó la capa del deforme y la arrancó de un tirón. En ese momento quedaron al descubierto dos bellas y luminosas alas, a las que todos, hasta entonces, habían confundido con una joroba. El ángel besó al niño en la frente y se fue en silencio, sin un reproche, caminando en medio de los hombres del pueblo, que se abrían a su paso estupefactos, dejando caer sus armas y más de una lágrima, aún entre los más rudos. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. Esta narración nos ayuda a entender que siempre existen personas de buen corazón a nuestro alrededor, personas que solo buscan hacer el bien por el bien mismo, sin pedir nada a cambio. Tengamos eso presente, porque ahora que existe tanta violencia y maldad, en la sociedad tendemos a pensar que todas las personas son iguales y que tenemos que estarnos cuidando y desconfiando de todo mundo. Eso no es cierto. Reflexionemos para darnos cuenta que a nuestro alrededor, ya sea uno, dos o más personas, han jugado el papel de nuestro ángel de la guarda, que siempre está allí para apoyarnos y cuidando de nuestro bienestar, sin exigirnos nada a cambio. Esas personas son muy valiosas y son una bendición. Tome conciencia y verá que todos tenemos nuestros ángeles guardianes en nuestra vida. Pueden ser nuestros parientes o unos extraños, solo que a menudo nos dejamos sumergir en lo negativo de la vida y no los llegamos a reconocer. Tomemos unos minutos de reflexión y hagamos un recuento de quién tenemos en nuestra vida y quién ha tomado el rol de nuestro ángel guardián. Descúbralo, reconozca y agradezca a esa persona. Y al hacer eso, ya está contribuyendo a crear una mayor armonía en usted mismo y en todo lo que le rodea. Hágalo y verá. Sea agradecido. Bueno, el tiempo se nos terminó. Si tiene algún comentario, sugerencia o desea mandar saludos o felicitaciones, escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. El programa lo puede escuchar nuevamente en www.sonidodelesperanza.org. Nos despedimos no sin antes agradecerle que haya estado con nosotros. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea un excelente día. Soy Mari García. Hasta entonces.